encienden las bengalas. La gente es reprimida para que apague las bengalas, porque bueno, viste, después de Cromañón parece que la bengala está prohibida. Cromañón en la radio es mala palabra, chiste con Cromañón es peor, así que este va a ser un programa que se va a ocupar de qué pasa con ciertas palabras que... Entre flores y floresta. La única estación de protesta. Todos nos pasa. A todos nos pasa que de repente nos encontramos recibiendo una cachetada por algo que alguna vez dijimos. A todos nos pasa que quizás una palabra de más, una palabra de menos, ha cambiado el destino de nuestros senderos, ponele, por decir algo. A todos nos pasa que hay un momento en el que descubrimos que la palabra tiene un poder gigantesco, un poder enorme. Podés hacer que alguien se cague encima directamente con la palabra indicada. Puedes hacer que de repente alguien, no sé, se corte las venas, ponele, por decir que alguien ha dicho esa palabra que necesitaba el otro para motivar el corte de venas. Hay palabras que sirven también para justificar asesinatos de adolescentes a manos de desconocidos, pero hay palabras. Miren el poder de la palabra que ha detenido la ira del pueblo a buscar. Por ejemplo, la gente que uno sabe, que supone que está detrás de una supuesta red de tratas. Hay palabras, ¿sí? Hay palabras que todos tenemos ahí en la boca para este caso, por ahí en particular. Lo que está bueno de las palabras es que todos usamos más o menos las mismas, entonces la gente que comete esos delitos, llamados delitos, y señalados por algunos, pero aprovechados por otros, muchas veces, sucede que uno va a tener que encontrar que ese mismo lenguaje también está en la cabeza de quienes llevan adelante este hermoso negocio, este tan redituable negocio, que es no solo la trata de blancas, sino el uso del lenguaje y vivir de la palabra, como hay muchos medios también, ¿no?, que viven de la palabra, es decir, uno agarra, tira y genera. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La palabra tiene un poder tan grande que es casi como un arma. Usted sabe que tiene en la cara, el ser humano viene con un cañón que dispara sentidos. Esos sentidos, ahí tiene uno, sentimientos para todos lados, dispara. Y usted imagine que el ser humano es un botón rojo envuelto de carne. Y el grito a veces puede caer justo, esa palabra puede caer justo en ese botón y hace explotar, hace suceder un montón de emociones. La palabra tiene un poder tan grande, que los gobiernos se han ocupado muy, pero muy mansamente, así de calladito, de querusa, se han ocupado de que en cada casa haya por lo menos un medio que distribuya la palabra oficial. Las palabras han hecho que, cargadas de ideología, ¿sí?, alguien pueda esconder su origen y tenga que callar de dónde viene, solamente por temor a no solo ya las palabras, sino a las acciones que vienen después de la palabra. La palabra es tan poderosa que vehicula la acción más irracional. O sea, hace que la gente sea una máquina de carne y atropella a quien sea con tal de ese poder, ¿no? El poder de la palabra. Hace que una persona pueda de repente estar en cualquier lugar, pueda avanzar en la vida por medio de la palabra y llegar a los lugares más insospechados. Las palabras nos pueden llevar a caer quizá en el medio de una fiesta. No, en una fiesta que no nos pertenece, una fiesta en la que uno se abrió paso de una manera descomunal. Usted entró a una fiesta y saludando a todo el mundo con un porte, con una actitud, diciendo exactamente lo que el otro necesita escuchar, utilizando la palmada también, porque el gesto es como la palabra del cuerpo, una palmadita en el hombro. Mirar así con cara de te conozco, me vas a dejar pasar, sí, pasa. Y entramos a la fiesta, y es una fiesta ajena, no conocemos a nadie. Saltamos, disfrutamos, comemos esa fiesta. Quizás tocamos algún culito por ahí que nunca se le escapa, porque vieron que aumentan los grados de alcohol y la libido es como que se le sale a uno por los poros. El alcohol empuja la libido hacia afuera. las palabras. Las palabras pueden justificar cualquier acto. Incluso que días como hoy, un miércoles a las 23, puede haber un programa llamado Entre Flores y Floresta y que veamos para qué lado arranca, porque nos están faltando dos disparadores de palabras. El señor Federico y el señor Corsi. ¿Qué es estar acá? Muchos quilombos, la concha de su madre. No necesito de un despertador, pero grito de una puta me enloquece por la tarde. Le sumo mierda por la televisión. Si no es la gripe, es el gobierno. Viva los trabas que la chupan mejor. Un sinfín de boludes de Puerto Madero callejones. Hijos de puta. Sí. ¿Qué pindonga? ¿Qué es estar acá? Entre matufias y la concha de su madre. No hay laburo ni de repartidor. Voy pagando los impuestos con estrés y mala sangre. Me tiro un pedo en medio de un ascensor. Banana y soda, un combo explosiva. Por la mañana huele mucho mejor. Son mis soldos de protesta mientras pico y tomo alcohol. Caña fuerte, caña fuerte. Capri Fernet, Capri Fernet. Y al Borgolina. Hijo de puta y la de puta madre. Estoy cansado del pasado y del presente, búfalo. La sola imagen de la mañana, carpeteando el salchichón. La caja boba me salpica de diarrea la razón. ¡Hijo de puta! Iniciamos este miércoles 15 de octubre del 2014 un programa que ya está cerca de cumplir los 700 programas, valga la redundancia. Se acerca la fiesta de los 700 programas de Entre Flores y Floresta, fiesta de la cual usted está invitado. Así es, muchas gracias por estar invitado. No me tenga que capaz usar el poder de una palabra para poder entrar a alguna fiesta en la cual no he sido invitado. La verdad que ahí es donde yo admiro el poder de la palabra, porque tiene, es como una especie de lubricante sensorial, social, perdón, que hace que uno se escurra entre la gente, ¿no? Sí, y ser partícipe también, que tu palabra te termine siendo un protagonista de esa situación de la cual uno se ha aprovechado. Claro, se ha munido solamente de la palabra, y solamente con ella ha avanzado en territorio hostil, quizás. Se ha llevado algo, tal vez, por medio de la palabra. Un ejemplo, me acuerdo una vez, suponerle, en una fiesta, estaba con Teto Medina. Sí. Y el Teto Medina agarraba y decía, ¿te acordás, Fecu, cuando fuimos a pescar? Qué bien que la pasamos, ¿sabés que fuimos a pescar? No me acuerdo dónde fuimos. ¿Vos pensás que alguien cuestionó la palabra? No, para nada. ¿Era mentira que yo me he ido a pescar con el Teto Medina? No, eso no lo cuestionó. Uno cuestionaría la historia del Teto Medina, no la suya. Pero ahí está, ¿quién? Todo porque su palabra tenía poder, todos dieron por hecho que yo me fui a pescar con él. Totalmente, totalmente. Ahora fíjese lo maravilloso del poder de la palabra, que usted ha creado un universo, porque estaba contando un recuerdo y dentro de ese recuerdo aparecía otro recuerdo más. Así es. Así que fíjese el poder de la palabra, las dimensiones que ha avanzado el oyente sin darse cuenta. Ha entrado en una burbuja que tenía dentro de la burbuja el relato del señor Fecu. Y esa historia. ¿Y el Teto qué onda? Bien. ¿Se tira pedo en el viaje? ¿Fuma? ¿Fuma el Teto? Sí, bueno. ¿Sí? Sí. Es del palo, ¿no? Los artistas son todos así. Sí, bueno. Decime qué artista. ¿Qué artista, no? Yo creo que no, es como del ambiente, es como un cliché que se dice, ¿no? Son todos así. ¿Usted es artista, Fecu? Digamos, ¿qué para si hace, sea, de la vida un arte? Si yo digo sí, soy artista, quiere, tengo que decir sí, me drogo. No, el poder de la palabra, ¿vio? Yo les tiré la palabra arte y usted apuntó para otro lado. Pero claro, porque es un cliché, estamos hablando de un cliché de los artistas, me preguntan, ¿usted es artista? Pero uno puede ser artista y salirse del cliché, demostrar que el cliché es un cliché, decir, yo la verdad que no, soy artista, soy un artista en lo que hago. En todo, a cada movimiento de mi cuerpo le pongo emoción, trato de que transmita ese mensaje que la naturaleza o las musas han puesto en mí y trato de que eso se transmita a la rodilla de la dama. Soy un por artista. Ejemplo. ¿Es un artista usted? Así es. Si no, mirá cómo muevo este botón, esta palanquita. Mirá. ¡Qué bárbaro! ¿Viste? ¿Quién mueve? Esto es de artista. Totalmente, eso es el dominio del cuerpo, y el cuerpo también se maneja con palabras. ¿No hay palabras que a usted lo harían moverse de una manera y palabras que lo harían moverse de otra? Sí, absolutamente, no sé cuáles en este momento, ¿no? Pero... Y por ejemplo, le doy un ejemplo. Esas palabras las activa el subconsciente, capaz. Sí, el subconsciente o el capitalismo, porque fíjese, el poder de una palabra, hay... Un señor que vive de la palabra. Un gordito con anteojos que fuma y manda al frente a la gente. Sí. ¿Sí? ¿Lo conoce? Bueno, ese tipo tiene abajo del colchón guardado un CD con unas entrevistas que se hicieron acá en Moreno de unos chicos que, muy honestamente, dentro de un centro de estudiantes, como todos saben que los niños cada vez que se ponen las pilas y se ponen en un centro de estudiantes, se pudre y se tiene que pudrir. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el señor tiene ese CD debajo del colchón, y en ese CD los niños de una escuela denuncian al tranza del barrio. Y fíjese usted la suerte que tuvieron esos niños que denunciaron al tranza del barrio, que de repente apareció este tema de que aumentó el dólar, no sé, hubo otra noticia que eclipsó los palos que se le estaban pegando a la escuela en estos días. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos? ¿Nos vamos siguiendo? Y resulta que calculamos todos que, gracias al poder de la palabra, el día que el gordo no tenga nada que hacer y diga, che, no hay noticias, y meta ese CD, un niño o un grupo de niños sean masacrados por los narcotraficantes de su barrio, que los van a ver denunciado en televisión pública, televisión abierta, de aire. Fíjese la denuncia, el poder que tiene, la retroacción que cae sobre el mismo individuo que escupe al cielo y le cae un rayo. Fantástico, un ejemplo no solamente del poder de la palabra. Usted me decía que se había colado en alguna fiesta, ¿no? Por medio de la palabra. ¿Qué cosas ha logrado usted? No, ¿cómo que yo dije? ¿No, que no yo era usted? Una fiesta. Yo daba ejemplos de otras personas. ¿Qué? ¿No estaba hablando? Yo pensé que estaba hablando de usted, que se había colado en fiesta. ¿Colarme en una fiesta? Si soy un artista. ¿Y no puede ser un artista del colado de fiestas? Bueno, pero soy otra clase. A mí... Ah, usted es un especialista, no es un artista. Es un artista que se dedica solo a una cosa. La emoción del arte lo pone ahí. Claro, no, bueno. ¿Y todo en el mismo lugar o...? Bueno, sí, también, pero no hablaba. No me, ya ese arte la dejé atrás, es como cuando haces punk. Sí. Uno aprende haciendo punk y después ya pasa al rock. ¿Hay una forma de ser punk? ¿Hay una forma de ser punk? Sí. 1, 2, 3. Y listo, le mandas siempre 3 acordes y fue. Totalmente. Yo quiero saber, porque sabe que me han dicho... Me han dicho unos estudiantes de una escuela, de la número 1 de Moreno, me han dicho que quizás si perdían un par de vidas en el counter o, no sé, si terminaba casi Ángeles, nos iban a estar escuchando. Así que le mando un saludo a cuarto año de la escuela número uno de Moreno Centro. No sé, ¿cómo se llama esa escuela? La de enfrente de la Plaza de las Carretas. Belgrano, Sarmiento... Mariano Moreno no es. No, Mariano Moreno no es. Bueno, un oyente solidario que nos llame y nos mande mensaje o nos diga, nos saque del error, me saque del error a mí. Claro, la escuela número uno de Moreno, ¿qué nombre tiene? Número uno, es la mejor. No, se tiene que llamar. La número uno. Somos la mejor. Pero tiene otro nombre. ¿La de al lado de la mejor? Tiene un nombre aparte. ¿Un nombre qué? De prócer. Claro. San, no, eso sería la de Mariano Moreno es la número 21. Va, la secundaria. Sí. Media número 21, Mariano Moreno. Hablando de palabras, vamos a abrir canales para que se palabreen con nosotros. Si están dentro de la zona de Moreno, no marquen 0237. Solo marquen 466-6559. Si están fuera de la zona de Moreno, marcan 0237-466-6559. Y si no, tienen una de esas cucarachas que nos están dominando, que los niños creen que hasta los dinosaurios tenían celular, hasta creen que es como una especie de órgano que nos sale a nosotros, que nacen con celular. ¿Dónde estaba el mío? Dice el pibe cuando sale así de la sala de parto. Ah, el número de celular. 11-33-68-00-09, 11-33-68-00-09. Y si no, siendo amigos más modernos, se comunican por Facebook, que no me están dando la computadora, así que hay que pagarle al wifi. Ahí anda bien. Bueno, esta que está moderna no anda, pero se hacen amigos de nosotros. Fecu nos chequea todos los mensajes de... Va a abrir ahora, en este momento, el Facebook. ¿Te digo la clave? Dale. La 1. Todo junto. Ah, te entendí. ¿Sí? Listo. Perfecto. Bueno, resulta que usted entra al Facebook, que es la base de datos de la CIA, pero nosotros se la usamos rato porque no tenemos malos planes. Se hacen amigo nuestro, entre Flores y Floresta, todo junto. Como todos los que están conectados en este momento. ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Yo no los veo porque no me anda la computadora, pero a ver. Fede Cares, el primero. El Darío primero, Luzano, el primero Roque que escucho. Metanegra, Ceci Moreno, María Metané, Nabu DM... Débora Chaquilla. Es la oyente más vieja, casi la oyente más vieja de nuestro programa. Más vieja suena feo, ¿no? Tachavinsky. Ahí está, muy bien, perdón. A ver, un corrector ahí para la oyente más vieja. Suena feo. Es cariñoso, pero suena feo. La oyente con más recorrido... ¿Con más escucha? Con más recorrido, fuera de contexto, puede sonar peor. La oyente con más escucha del programa. La oyente que tiene más de Entre Flores y Floresta adentro. No, tampoco, ¿no? Como que... Adentro del oído. No, y ya si uno tiene que aclarar es como que es un... Tachavinsky, te queremos mucho, muchas gracias por escucharnos, etcétera. ¿Sabe usted qué vamos a tener en el programa del día de hoy, señor Fecu? Y necesito que me haga... Acá viene la parte en la que vos me haces la canción de... Si la tenés ahí, ponela. Lo que viene, entre flores y floresta. En primer lugar, abriendo el programa, luego de la siguiente tanda, nos encontraremos con el señor Federico, que bajándose del espíritu que está por allá, se corporizará y hará una especie de ¿qué puede ser? De empallamiento de su hermano y vendrá a dar la columna de filosofía. También tendremos al señor Corsi, que por medio de una comunicación telepática también me dirá qué anda pasando en el fútbol. Y por último, una columna zombie que lo dejará estremecido, doblado en el piso, porque parece que todos los días se fabrican zombies. Tanda. Ahora viene la tanda. Se cantan los gritos arriba de las mesas y aplaudiendo. Lo practicamos una vez en tanto sostenido, Dieguito, que preguntabas. A ver cómo sale, ¿la probamos? Dice, averigua. Genial, maravilloso. Va a salir muy bien. Hay un problema igual con esta canción. Un problema que yo la escribí esta canción pensando en compartirla y cantarla con Silvio Rodríguez. Silvio de esto nunca se enteró. O no respondió las cartas. O se las filtran, que puede ser también. Así que voy a hacer yo su parte. Si ustedes me permiten la osadía. Cuando cojo no miento, cuando cojo no pienso, cuando cojo no pregunto quién soy, cuando cojo no me acuerdo con quién cojo, cuando cojo meto pija y también meto corazón, cuando cojo no voto como el orto, cuando cojo no envejezco, cuando cojo ya no soy el boludo que anda dando vueltas solo, bien peinado y vestidito, persiguiendo un jamón. Cuando cojo, no digo lo que siento, cuando cojo sopla el viento, cuando cojo es mi feriado. Cuando cojo me convierto en una puta de dos sexos, que te coge sin el libro de reclamo. Y averigua si cojo yo con la chota, cuando cojo se desboca el animal de los dos, cuando cojo yo te pongo el brazalete, de acá se rompió un objeto y se chupó un polongón, cuando cojo no discuto con boludas, cuando cojo me saluda desde la concha Dios, cuando cojo se me asoma en la bragueta, de tu fiesta la corneta, turururururururón, cuando cojo improviso mis pinceles, el chorizo no repito una cogida jamás, salvo cuando es una vieja y la sangre en la cabeza media hora me la puede matar, y averiguar. Pero siempre me sonrío cuando cojo no me quiero matar, cuando cojo compartimos el idioma de saber tirar la goma, el lenguaje de callar, cuando cojo compongo las canciones del poronco, cuando cojo canto y puedo opinar, cuando cojo no me importan las cobijas, te caliento con la pica, yo te lo puedo probar, cuando cojo peligra las más putas y las virgas, cuando cojo soy un cojo ideal, cuando cojo no me enojo, soy perfecto, soy hermoso, soy la historia que te gusta contar y averiguar. Gracias a todos. Gracias. Canal 13. Radio FM Moreno presenta una entrega de producciones documentales Pro Artel Argentina, para su ciclo La Aventura del Hombre. Un programa para analizar en familia, abriendo el diálogo sobre los misterios de la vida y la naturaleza. Hoy presentamos el hábito antiquísimo femenino de prestarse la ropa. nos encontramos en la provincia de León. En la provincia de León, las mujeres tienen una costumbre muy curiosa, que luego de 10.000 millones de años se iría contagiando el resto de las comunidades. Desde los inicios de la humanidad, el hombre, la mujer, el niño y el anciano han visto la necesidad de cubrir sus miserias con la llamada ropa. La ropa es una herramienta muy antigua. Ya los fenicios tenían ropa. Ropa tenía Tarzán. En el mito de la ropa, vemos cómo Antonio el Ulepe lanza una ropa al río para que éste lave sus pecados. En la flota de Birmania se encontraba un señor. Cuenta la leyenda que ese señor se llamaba Augusto. Augusto debió escribir sobre su prenda su nombre, porque era tartamudo. En el pueblo de Absibide, en el oeste del Bajala, se cuenta esa historia y muchas más. Los pobladores son muy versados en el hábito femenino de prestarse la ropa. Sí, acá mi señora usa la tanga de la vecina. Sí, no sé. Y bueno, y yo lo veo con la tanga de mi vecina y nada, y así me pongo, como la tanga de mi vecina. Salimos ya del oeste de la provincia de León y nos adentramos en los precisos manglares, un lugar lleno de miseria porque hay muchas plantas que arrancan por jirones la ropa, dejan marcas. Las mujeres que sufren en esa zona se llaman las pulecas. Las pulecas prestan su ropa a las niñas de la ciudad por la módica suma de unas monedas. Sin embargo, es importante recalcar que estas niñas no son amigas. Hacen uso de un antiguo ritual que ya habitaba entre los hombres. Cuenta la leyenda que el antiguo Pepe, el monje, ya había logrado comprar en los barcos de esclavos dos niñas, pero eran tan pobres que debían utilizar la ropa. La ropa que tenían era solo un trapito y se lo prestaban mutuamente. Cuenta la leyenda que solamente gracias a ese trapito pudieron llegar vivas a las Américas. Las niñas fueron una para cada lado y se hicieron dos tribus. En una nos encontramos con la señora Tata, que nos va a contar cómo es que su niña se prepara para ir a la escuela. Sí, acá mi hija se prepara a la escuela con poca ropa. Porque nosotros vinimos así acá y bueno, entonces va así con la pollera bien arriba que se la pasa entre las compañeritas, porque sí, se prestan la ropa, van una pollera para 10 compañeritas y la usa un ratito cada una. Ah, ¿qué pasa cuando no tienen la pollera? Y no sé, se le ve la tanga, que también se la prestan. Hoy me lleva una de la tía, media vieja, pero bueno, no tenía otra. Pero es así, y las medias del padre. Está mal que el padre le haya prestado las medias, porque no es mujer. Me parece que mi marido me quiere decir algo. Bueno, ¿algo más? Sí. Queremos saber cómo es que usted logra que no se le ensucien las pieles íntimas al intercambiar bombachones tan característicos de esta zona. Y se hicieron inmunes. Aquí vemos como una microfotografía nos muestra a dos bacterias que se encuentran. Una bacteria pertenece a la ropa de una niña que vive a 18 millones de kilómetros de ahí, kilómetros de germen, que son como 7 cuadras. La otra es una bacteria de la niña, bacteria que ya está acostumbrada a vivir en la entrepierna, pero que se encuentra con una bacteria ajena. Tenemos un microscopio que transmite las vibraciones y burbujeos de las dos criaturas para poder traducirlo en lenguaje científico. Escuchemos lo que tienen para decir. Basta, loco, se risa, se habla. Yo me quiero ir a mi casa, yo me quiero. Ah, bueno. Eso está mejor. A ver, lo conocía, lo conocía. ¡Hola, ¿qué hacen? Ven acá, frotando dos bacterias. ¡Ay, se mata bacteria! Pero... Mamá, se mata que no te veo por acá. Mamá te dijo... ¡A mí! ¿A mí? ¡Sí, sí, a vos! ¿Qué? ¡Hace un montón que no te veo por acá! ¡Chago! ¡Chago la voz, madre! ¡Vamos a otra... ¡Vamos a otra braga! ¡Vamos, vamos! ¡Uah! La microfotografía es una de las herramientas científicas más avanzadas. Sin embargo, hay que recordar que se debe usar con pudor y con calofonía. Tenemos una cámara de estas colocadas en un vestidor de damas. A ese vestidor, en la provincia de Kabul, se encuentran las señoras para intercambiarse ropas que se ponen y se frotan. Y luego las abandonan. Quizás sea porque siempre quisieron tener esa ropa pegada al cuerpo. Pero las bacterias de las mujeres, habitantes naturales de todas las mujeres, se organizan también en la ropa nueva. Veamos y oigamos los que ésta tiene para decir. Mirá, ahí entró otra vieja al vestidor. Esta ropa está muy calurosa. Sí, yo me voy a poner en la parte de acá, de las caderas del vestido. ¿Vamos para las caderas? Calentito. ¿Vamos para las caderas? Sí, en la cadera. Mirá, mirá, mirá, mirá los rollitos. Che, nos subimos a esa gota. Nos subimos a gota, mirá. Está bajando la gota. Mirá, mirá, sí. Dale, dale, agarrala. ¡Eh! ¿Qué hacen, muchachos? Estamos viajando en una gota. Nos llegamos a gota. Pero no se puede acá, acá está ocupado, esta tierra es mía. ¿Cómo? Sí, pero ¿quién sos? ¿Colombo? ¿Qué le pasa, ¡Esta es mi tierra, esta nalga me pertenece y yo la colonizo en Algonia! Che, loco, este está re zarpado. ¿Dónde de bola? Pero ¿qué hace tanto que está que yo vengo con la ropa nueva? ¿Vos qué onda la ropa? A mí me gusta, sí, los colores primaverales. ¿Vos sos como esos gérmenes putos que comen ropa o vos sos de los que comen piel humana? Puto es comer helado con cucharita, Gil, no me hablé a mí así. Qué zarpado, loco, vos tendrías que ser un maestro zen. La verdad... Mira, vamos a ver cómo el maestro habla. Estos son todos unos desubicados. Mira, parece que ese hombre está tirando mucha sabiduría. Es un germen muy sabio, sentémonos alrededor. Sí, ¿qué quieren saber? Poco a poco vemos cómo las células se van organizando y los microorganismos en torno a una manifestación, quizá un poquito más inteligente, logra una masa crítica en la nalga de la señora. ¡Empuje! ¡Vamos! ¡Arriba, chico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Podemos más! ¡Juntos podemos más! ¡Que esa poronga que viene de lejos! ¡Vamos, vamos! ¡Que se abre la puerta! ¡No se dejen penetrar! ¡Por el fantasma del oeste! Nos retiramos por última vez de la zona de la ropa del vestidor de damas. Quizás esa batalla tenga memorables momentos para ser recordados, pero no es la aventura del hombre el momento para saberlo. Sin embargo, nos trasladamos finalmente al lugar más típico de esta antigua costumbre, la casa doméstica. En la casa doméstica habitan seres humanos. Los seres humanos se estratifican por medio de roles que certifican con palabras en la cual uno es el padre, otra es la madre. Un tercero puede ser un niño y luego 4, 5, 6, no importa, son menores. Quiere decir que en la escala no valdrán nada en su voto. Sin embargo, la ropa tiene una característica. Se amolda a cualquier cuerpo. Entonces estos humanos traban relaciones entre sí para lograr armonía por medio de la pilcha. Una hermana toma hurtadillas, lo vemos. Esa remera no le pertenece. Esto forma parte de un experimento. En instantes centrará a la hermana, dueña de esa remera, y le dará una lección que no olvidará en su vida. Ay, que le saco la ropa. Ay, zorra, ¿qué haces con mi remera? Ay, perdóname, no, es que tenía una manchita. Sí, porque la usaste seguramente. Ya la usaste, yo la iba a usar hoy con Diego. No, pero la manchita que tenía, no la puse yo. Esa manchita era una manchita que ya estaba. Sí, ¿manchita de qué? ¿De leche? ¿Qué? No sé, no sé. Parece que te caminó un caracol por la remera, ¿viste? No, no, eso... ¿No te enseñaron a sacarte la remera cuando haces esas cosas? ¿Ahora yo qué hago? Hoy tenía que salir con Diego. ¿Y por qué no? Ay, no sé qué decirte. ¿Por qué no te pones esta? Esa no, anda. Esa es horrible. Ay, pero vos, porque salí con el feo ese. Saquemos la de la prima. Tengo la de la prima de cuarto. No le digas a mamá que me caminó un caracol por el pecho. ¿Qué caracol? Te presto por cualquier el pecho, remera. Te doy cualquier zorra. No, fue un caracol. ¿Qué es? A ver, déjame ver. Para, a ver, dame la remera. ¡Ah! ¡Ay, sucia! ¡Te acabaron arriba de la ropa! ¡Ay, no! ¡Que sos una cochina! ¡Esa era una baba de caracol! ¡De caracol! ¡Mamá! ¡Caracolje! Hija, mirá. Ay, esto. Esto es baba de caracol. ¡Ay, qué mala hermana! ¡No! ¡No, no, no! ¡Probala! No. A ver, hija, dame. ¡Mamá, no! ¿Con quién estuviste? ¡Ay, con Alberto! ¿Cómo? ¿Cómo con Alberto? Alberto. Alberto Fonsi. ¿Vos lo conocés? Zorra. Ese me lo quería mover yo. Ay, pero no. Yo quería un poquito más. Ella no me dijo. Ella no me dijo. No me presta la remera. Nos alejamos del hogar, contentos de la información recabada. Podemos sintetizar en este breve recorrido que la vestimenta, acompañante, segunda piel del ser humano, ha sido testigo de un desprendimiento semiótico. Por un lado, la pilcha representa la pertenencia al capitalismo como modo de existencia, porque uno tiene miedo de quedar solo en el comunismo. Por otro lado, y quizás más importante que los sismos, son las emociones, las relaciones humanas que han quedado entramadas entre la tela, como una ropa rota. James Brown, Madonna. Me gustan los perros, me gusta mi estéreo, me gusta la calle y algunas otras cosas, pero lo que más me gusta son las cosas que no se tocan. Los autos, los... ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¿El tema termina así? ¿No, no, no? Así es, termina así. Qué loco la costumbre, ¿no? De en un tema terminarlo así, que queda en el CD así. Pero uno después lo cantó y lo escuchó tantas veces en su casa que cuando llega al estadio, el momento que es en vivo, que supuestamente algo está en vivo, nunca es igual a lo anterior, es siempre diferente, no hacen el ne, ne, ne. Y si lo hacen, lo hacen porque la gente se los pide. Pero no tiene sentido, es como una situación extraña. Claro, hay cosas que son copadas en vivo y cosas que son para... Ponele, el huevo del Troilo no quiere arrancar. A mí se me hace que eso no es parte de la letra. Se convirtió en parte de la letra después. Pero realmente, Moyo estaba mirando, estaba esperando que arranque el guagua, no arrancaba. Y el tipo tuvo esa expresión en vivo. Y después cuando sacaron el CD, dijeron, bueno, vamos a meterle esto que lo cantan todos. Además queda lindo. Claro. ¿Vio cómo es? Usted sabe que la vida en la calle no es fácil. No. Y como las calles de este país no son calles que de alguna manera tengan propiedades mágicas o más mejores, mejor dicho, que las de otros países de Latinoamérica, hay que saber que las calles son duras y no son de queso, son duras de pavimento y duras semióticamente. Hay gente que vive en la calle, pero también hay gente que vive de la calle. Así es, como los artistas. Los artistas viven de la calle. Hay artistas que viven de la calle. Y acá en Moreno... ¿Qué está pasando acá en Moreno? ¿Hay gente que vive de la calle? Van a venir artistas a la calle, no sé si van a vivir, pero van a vivir haciéndolo. Conozco pozos en la zona de La Victoria que podrían albergar tranquilamente una familia de personas, de artistas callejeros. Si no fuera porque el bondi los pisaría cada vez más y ahondaría ese pozo hasta mandarlos de gira a China. Así, entonces, como estos artistas, seguramente los de La Victoria, si es así... Y San Carlos si, también, ¿eh? San Carlos, sí, Moreno Centro también. Es como zona... ¿Nos habrán bombardeado y nunca nos dijeron? Puede ser. Capaz que no salió en la tele. O no hay una palabra que nos haya dicho... Bombardearon. Usted dice bomba y la CIA le está buscando ya a ver quién es usted, le pregunta. ¿Sabía? Más si sale en internet. Antes, cuando le buscaban a Obama a Bin Laden. Bueno, qué sé yo. Vengan, los estoy esperando. De pechito. Porque, ¿sabe qué pasa? Con el pico se dicen cosas, pero hay que defender con el pecho lo que uno dice con el pico. ¿Lo sabe, no? Un piquito. Por de la palabra, el piquito, hay que defender pecho. Un piquito. En el pecho, hay que defenderlo. Claro. De ahí escuché que le están contestando algo, le están diciendo algo emocionadamente. Pero quizás usted dice, ¿a qué venía esto? Y esto viene a que hay una fiesta de los sentidos que se llama Octubre Callejero, que es una fiesta en la cual las personas que viven de la calle, que viven del alimento diario que muchos peatones le dan a la gorra y que la gorra muy generosamente vomita sobre sus palmas y que ellos después vomitan arriba y compran comida. Artistas callejeros, ¿en qué zona? ¿Usted sabe en qué zona están los artistas de Octubre Callejero? ¿Que está desde cuándo hasta cuándo? El Octubre Callejero... Nos manda la compu. El sexto. Sería el sexto año consecutivo. Sexto año. Que se realiza arte en las calles. ¿Y desde el arte teatral, artistas desde la Argentina y cualquier parte del mundo llegan a Moreno a mostrar su arte en las calles, en los baches, en los pozos, en los barrios, en donde sea que haya algo que seguramente, porque como Moreno está todo mal, entonces donde sea que haya algo que está mal, va a haber un artista ahí poniendo un poco de alegría. Sumando sonrisas. Qué poder, ¿no? El de sumar la sonrisa. Vio que las malas noticias pasan mejor cuando uno muestra los dientes así, jaja. Sí. Digo, como que el humor es muy, muy importante. Tiene un poder bastante grande porque cambia a una persona por dentro. En un instante, hop, te dieron vuelta. Sí. O no ha estado muy mal y de repente alguien dijo la palabra indicada y lo hizo reír. Sí, de una. Es impresionante cómo... la palabra puede sanar. Sabe que había... como una sonrisa de una persona también. La sonrisa, ni hablar. Porque vos imaginate esto. Estás así cara de orto. Sí, así, a ver, así. Así, cara de orto, sentado, suponés, en la vereda de tu casa. Ahí, con una birra, cara de orto, diciendo la puta madre, no sé, enojado por X motivo. Y pasa esa vecina tuya, que no te hablas, pero te gusta, pero sí. No te hablas. Y ella te mira. Y te mira así por un segundo. Hay una conexión extraña. Y claro. Y justo pasa un viento y se le vuelan los papeles que ella llevaba y se fue con los papeles. Pero se la llevó, un vientazo era. Sí, no importa. ¿Y qué pasa? Lo que voy es, vos te pones contento porque sabes que por ese segundo ella gustó de vos. Claro, a mí me ha sucedido, una vez me sucedió, fue mágico. Iba caminando hacia un taller al que asisto, un taller literario, y venía pensando, pucha, no escribí lo que tenía que escribir, así que llegaba, y encima llegaba tarde, venía con todo mal, así, todo para adentro, así, llego tarde, no escribí, y de repente veo en la esquina, a 20 metritos del lugar al que tenía que llegar, ya con la cara de culo más grande, la auto cara de culo más grande, una niña en zancos verdes fosforescentes, una niña pequeña, así de vestidito, princesita, una cosa así, imagínese que fue inevitable la sonrisa. Sucedió, que acabó de pasar que no termino de sonreír feliz y espontáneamente por ese suceso maravilloso que nos ha dado la vida, y me cruzo con una señorita ya un poco más grande, muy, muy, muy bella, de esas señoritas que uno dice, nah, nunca, ni una piedra, no me toca ni con una piedra. Y de repente mi sonrisa la cautivó ese instante en el que venía caminando. Fíjese cómo me cambió el semblante esa situación, que la chica quedó pasmada de la sonrisa que tenía. Dijo, ay, ¿todo bien? ¿Qué tal? Hola. Y me quiso saludar, pero como yo tenía novia, seguí de largo. Bueno, pero lindo. Igual te sentiste que winner. Soy un winner. Octubre callejero, del 17 al 26 de octubre del 2014. Al 26, o sea que nos quedan... ¿Este viernes? Mirá, poné ahí el calendario. Sí, tengo calendario. Hoy estamos jueves 16 ya. Bueno. Pará que miro el otro, el teléfono. Ahí está. Viernes 17. Viernes 17. Así es, y termina... Sería el domingo que le sigue es 19, no, el otro es 26, ahí terminaría. El domingo 26, o sea que a ustedes le están quedando... Días. Sí, 10 días, clavado 10 días tiene el oyente, cualquier oyente, para encontrarse de repente con una apuesta callejera de teatro auténtico de Latinoamérica. ¿Querés que te pase el mapa? Pásame un mapa, por favor. ¿Me lo puedes poner en el Facebook del programa? Así los oyentes... se mandan al Octubre Callejero, llenan las gorras de caramelos, monedas y saludos, y bueno, eso, hacen que la gente coma. Vamos a empezar, antes de pegártelo, voy a decir, viernes 17, Plaza Mariano Moreno. Plaza Mariano Moreno, perfecto. Sábado 18, Plaza de las Catonas. Plaza de las Catonas, sábado 18. Domingo 19. Bon Giovanni, Pfizer, Plaza Mariano Moreno y el Churqui. Cuatro lugares en un domingo. Bon Giovanni, Pfizer. Plaza Mariano Moreno y el Churqui. Perfecto. Vamos a tener artistas. ¿Qué clase de artistas hay? ¿De todo o hay como teatro, pintura, hay momentos? Digamos, está enfocado al teatro. Teatro, payasos, va a haber grupo de música, va a haber murgas también. Si uno de repente le pinta... El marco general, sí, es teatro. Si a uno le pinta de repente en la obra de teatro, vio que lo callejero es como muy espontáneo. Sí. Le pinta saltar al medio de la puesta y representar un personaje, porque a uno se le canta. Se puede. Sí. No le van a hacer como, no, salí, vos no sos artista, salí de acá. No. No creo que alguien lo haga, y si lo hacen sería reortiva. Y si yo de repente quiero quedarme parado al lado de la estatua viviente así y cobrar lo mismo que ella, ¿puedo ganarme la vida? Sí. Sí, no sé, sí. No sé, no soy parte del cuerpo organizativo. ¿Quién organiza eso? Tercer Cordón Teatro. Ah, muy bien, Un grupo de teatro independiente de Moreno que la lucha desde lo artístico muy bien acá. Que da clases en el Churqui, que estamos, son amigos de la casa. Son amigos de la casa. Bueno, sigo con los días. El itinerario, por favor. Lunes 20, Instituto Riglos. martes 21 en Luján. Se van a ir hasta Luján. Después, ¿para cuándo dije? Martes Luján y Bachillerato La Perlita. El que está ahí al lado de, ¿cómo es que se llama este? La Agraria. Nos acaban de decir, Juan Sebas Fernández o Fernando, nos está diciendo que la 1, la escuela número 1 se llama Domingo Faustino Sarmiento. Mirá, yo había dicho Sarmiento, ¿puede ser? Sí, la dijiste. A ver, vamos a ponerla, poner la cinta, por favor. Porque, ¿viste la 1 esa? Que yo no me acuerdo cómo se llama. Sarmiento. Es Sarmiento, si no me equivoco. ¿Seguro? ¿No es Seferino Namucurá? Sí, porque Mariano Moreno es la 21. Impecable, impecable la memoria del señor Fecu. ¿Viste? Increíble. Bueno, más allá de eso, seguimos con el itinerario. Miércoles 22, Lagos del Bosque. Jueves 23, Universidad de Moreno. Viernes 24, Secundaria Media 2 y Bachillerato Popular El Galpón. ¿El Galpón? Sí. Nos vamos ahí a Ruta 23, ahí cerquita, pasitos. Ahí nomás. Después, sábado 25, predio del viejo hospital. También en mi barrio, el barrio mi barrio. Sí, en su barrio. Claro. Está bien. Usted en, vive, no, el barrio en, que en se en llama Catonas. Mi barrio. No, el, en mi barrio. ¿En Catonas no? No, no, no, no. En el barrio que se llama mi barrio. Ahí está. Que no es mío ni tuyo. Es mi barrio. Es mi barrio. Ahí es donde vos te decís, no, tuyo no, es mi barrio. Y el sábado también FM Moreno. FM ¿Para estar acá? Moreno. ¿En FM Moreno? FM Moreno va a ser el cierre del sábado a las 9 de la noche acá en, la, en el patio de la radio. ¿Sabe que se rumorea, las altas esferas rumorean que la fiesta sorpresa del programa 700 de Entre Flores y Floresta puede ser en la radio? Como es sorpresa, se rumorea. Quizás sea en otro lado. Así es. Pero no se sabe todavía. Bueno, continuamos con el itinerario. Para cerrar, domingo 26, otra vez en el hospital, en el predio viejo del hospital, y para cerrar en el Churqui. Qué buena la del hospital porque tiene mucho espacio, hay que aprovechar ese lugar. Sí, ahí sí. Ahí todo sí. Enrejado, está buenísimo. Y sí, bueno. Eso es todo. Organiza Tercer Cordón Teatro y bueno, y equipo de colaboradores. Pueden entrar a Facebook, Tercer Cordón Teatro. Grupos de, no sé, México, Argentina, muy México, bien. Chile, Colombia, y bueno, no me acuerdo cuál mayo, Perú. ¿Y esas personas vendrán con un micro de Organización Nacional del Cordón? De así, de onda. Viajando como pueden. De laburando la calle. Qué loco, y encima coinciden, logran llegar al mismo día y al mismo lugar, fíjese. Porque ahora no los tendrán guardados en un galpón, me imagino. No sé. ¿Usted dice que están todos juntos ahora ahí en la gatera esperando? ¿O estará organizado para que, mirá, vos no sé de dónde venís, yo vengo de Chile, te dice? Y bueno, mirá, tratate de estar el 22 en la Plaza de las Carretas. Güey, pero no, así yo vengo de Chile no es. Vos tenés que hablar con un chileno. ¿Cómo habla un chileno? Pues yo vengo de Chile. Yo no soy bueno para los idiomas, pero vamos a intentarlo. Pero creo que es así, mirá. Es que yo vengo de Chile, güey. No, ese es mexicano. No, pero dicen güey. Po, huevón. Dicen po, bueno. Huevón. Huevón. Es que yo vengo de Chile, huevón. Ah, no, huevón, yo vengo de Chile. Chileno, no, Chile. El otro día estuve con un chileno y no me hablaba así. ¿Cómo era? Yo me acordaba, pero no me acuerdo. Me acordaba, es como tengo la burbuja, dentro de la burbuja se ha perdido. Oye, manito, ese es mexicano. Este es mexicano. ¿Eso es mexicano? Es mexicano. ¿Habrá mexicano? ¿Comerás tu jujulepis? Usted sabe. Además de oyentes, tenemos conductores oyentes. Fíjese que este conductor oyente nos acaba de dar. Lo vamos a mandar al frente solamente porque forma parte, es como si lo hubiera dicho en el programa. Dice que la opción podría ser la oyente con más kilometraje. No sé a qué se refiere porque lo podría sacar de contexto. Usted sabe que la gente de Tercer Cordón Teatro tiene la clave para generar que la gente asista permanentemente a todos los lugares del mundo que ellos decidan. ¿Cómo? ¿Cuál? La clave, ¿sabe cuál es? Lo lamento porque ha llegado el momento de informarnos de manera útil, dietética, divertida, divergética, de una manera tal que usted salga a la calle, se cruce con un adolescente que le dice con los ojos, Sabe que usted tiene la palabra para hacer que yo me corte las venas. Y usted, esgrimiendo esa palabra, pero así medio dobladita en la mano, lo mire a los ojos y le diga: señor adolescente, ¿usted cree que yo no soy capaz de utilizar esa palabra contra usted? Y usted le diga: señor, he leído muchas palabras en Google, porque estoy informado. Para que cuando usted se encuentre en una fiesta colado como una especie de samurái, de ninja que se infiltra en la fiesta de Conan el Bárbaro, y de repente alguien le pise el poncho, alguien le pise el poncho y le diga: ¡oso Arce! Y te estás colando en mi fiesta. ¿Qué hace, señor Arce, que se cuela en mi fiesta? ¿Usted es un desubicado? No, yo estoy informado. Para ese momento y muchos más, se encuentra la noticia en manos de Ojo de Buen Googlero, que ya los va a informar, los va a llenar de información de la siguiente manera. Internacionales. Facebook y Apple ofrecen congelar los óvulos a sus empleadas. Las empresas que dan esa opción para que los trabajadores puedan retrasar la maternidad y como incentivo para seguir en sus puestos. Imagen, Telam, compartir. Las grandes compañías tecnológicas Facebook y Apple ofrecen la cobertura del video de cómo llegan los espermatozoides para la fecundación. Casi 9.000 personas se han contagiado de ébola, confirma la Organización Mundial de la Salud. Según la Organización Mundial de la Salud, todo indica que la situación en Liberia, Sierra Leona y Guinea Conakry se sigue deteriorando, con una transmisión amplia y persistente del virus. Nuestros temas relacionados, Organización Mundial de la Salud, ébola, contagios, internacional, realizan diversos análisis a políticos a ver si consiguen alguna cura en contra de corrupción. Argentina. Sergio Massa. Comillas. El próximo presidente, además, va a tener que ser... gay. Comillas. El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, participó en un evento sobre la seguridad en la Universidad de Morón. Foto. Prensa frente al Renovador. El diputado nacional, Sergio Massa, expresó hoy sus inquietudes acerca del tema de la inseguridad en una... cabina telefónica. Ciencia y tecnología. Aguacero. Conoce Air Umbrella, el paraguas del futuro. Se trata de una versión aérea que funciona a la manera de un aspersor que repele el agua. Descubrilo. Enviar por mail, imprimir miércoles 15 de octubre de 2014, lejos de la estructura flexible y muchas veces vulnerable al viento. El paraguas del orto se fue volando. El router que garantiza el anonimato logró recaudar 500.000 en... una hora. El router, un desarrollo del código abierto que se conecta a la web vía cable Wi-Fi y a través de la red Tor, y que es considerado... comillas. Considerado la mejor y más segura forma de acceder a Internet de forma anónima. Comillas. Recaudó 500.000 en las primeras 6 horas que... que estuvo al pedo sin hacer nada. Espectáculos. La modelo Fabiana Luisi reveló que Jorge Rial quiso adoptar al... comillas. Niño que tiene entre los pantalones. Comillas. La modelo cordobesa dijo que el conductor se ofreció a adoptar al hijo que tuvo con el periodista. El conductor radial y televisivo le contestó: tweet, noticias relacionadas. Los primeros 6 meses del bebé de Fabiana Luisi y Luis Ventura. Fabiana Luisi lo mandó cagar. Deportes. Copa Sudamericana. Boca pierde ante el sorprendente Deportivo. Deportivo no sé qué. En juego Boca. Po. 1. Dep. Capitá. Psu. Magallán. 43 grados. Ex. Provisto por The Data Factory. Foto. Reuters. Foto. Telam. El gol de Magallán en contra. El penal que no le dieron a Boca. D.I.N. Por los octavos de la final de la Copa Sudamericana, Boca recibe... un montón de cargadas de River Plate. Musto con fezoques, sueña con soñar, sueña con jugar el clásico rosarino con la... Pija puesta. El volante de Rosario Central, Damián Musto, confía en llegar a ser titular en el trascendental clásico del domingo ante Newell's y aseguró un punto, la puta que te parió. Y aseguró que no importa si él va a ser finalmente el elegido para ocupar el puesto en el equipo, sino el hecho de que... Comillas. Todos. Se tiran para atrás. Comillas. Y por último, salud. Ampara SJ. SCJN, aquejosos que demandan pabellón para enfermos. Sanos. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, amparó a varios quejosos que demandan al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, que construya un pabellón para quienes padecen VIH-SIDA. El trabajo derivó de la... Asamblea de Presos Libres del Mundo. El lavado de manos, clave en la lucha contra la mortalidad infantil. No te puedo creer que pongas ese título. En el contexto del Día Mundial del Lavado de Manos, con el objeto de dar mayor visibilidad, concientizar a la población sobre aspectos, efectos e importancia del lavado de manos, se lanzó una campaña para concientizar sobre este hábito tan simple que... Que no sirve para una mierda, que si no te lavas las manos, te la agarras igual. Y así combatimos la mortalidad infantil, lavándonos las manos. Noticia existente en el Google, ojo de buen googlero del día 15 de... ¿Qué mes es? 10. Octubre. Octubre. Callejero, del 2014. Nos despedimos de ustedes, señores radio oyentes escuchados, que quizás nos hayan, no sé, algo habrá pasado ahí, una química hubo con el oyente, que uno nos contestó que es el oyente y otro nos dijo que la uno era la Domingo Faustino Sarmiento, aunque Fecu lo había dicho antes. El señor Fecu, aguantándose las ganas de cruzarse a cada uno de ustedes en la calle y contarles todas las verdades del universo, se despide hasta la semana que viene. Con una frase que seguramente les hará panqueque las medias. Todos han sido iluminados, tal vez, de manera tal que me presentás a mí así yo tiro las palabras y nos vamos así simétricamente. El señor Matías Carestia se va a despedir con esta frase en la cual quedará en el ser de cada oyente que haya escuchado hoy. ¿Qué le va a quedar? La palabra. La frase. Ah, la frase. Para. Yo te lo tiro y voy a tirar la frase. Ahí está, dale. De la frase que va a quedar en cada oyente del día de hoy. Sepan que una palabra puede bajar un diente. Hasta la semana que viene. Pasa de esperar que termine el tema. Ah, bueno. Escúchame, yo solo tengo que pagar hoy.